Radio 98.1. Generators and More ofrecen baterías solares, tractores y más. De lunes a sábado de 9 a 7, domingos 11 a 5. Generators and More en Mayagüez, Añasco, Aguadilla, Ponce, Bayamón, Carolina y Barceloneta. 334-0052, 334-0052. Generators and More en la web generatorsandmoreonline.com. Tino's Restaurant. Tino's Restaurant, carretera 102, kilómetro 13.6, Joyuda, Cabo Rojo. Miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. 787-851-2976. En Facebook, Tino's Restaurant. Hormigueros Auto, ofreciéndoles autos, SUVs, vanes, pickups, en la carretera número 2, Mario Lavadero en Hormigueros. Teléfono 951-0916, 951-0916. Walter Pérez les espera en Hormigueros Auto, 951-0916, 0916. Lechonera y Colmado La Tuna, ubicados en la carretera 312, kilómetro 3.5 interior, sector La Tuna en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-9241. Lechonera y Colmado La Tuna, en las montañas de Cabo Rojo. Tintorería Narváez Junior Dry Cleaners, carretera 100, kilómetro 3.6, plaza ruta 100 en Cabo Rojo. Lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ofrecen lavado y secado de ropa para ti. Narváez Junior Dry Cleaners, 224-5403, 224-5403. Facebook Narváez Dry Cleaners, plaza ruta 100, Cabo Rojo, 224-5403. La información más completa sobre las condiciones del tiempo la escuchas aquí. 98.1 Globe Radio. 98.1 Globe Radio. In the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you. And I know with you now. Controlando tu radio con tus hits 24/7.